so ma godita ve va paronete. Andiamo a mini che so ma godita ve va paronete. Un fondo se privili io core. Un fondo se privili io core. Andiamo a mini che so ma godita ve va paronete. Wango nyango jamaro wakijosi. Wango nyango jamaro wakijosi. Go, go, go.

figura. Ah. Thank you. pero miro erro. Thank you. cita, yo sí he o mi melena, por ahí ni no lo he creo mi nadie amor. Amagodita, yo sí he o mi melena, por ahí ni no lo he creo mi nadie amor. Aro jaduong, agati e maguono nyango, jasirati, ora maguono gada. Aro jaduong, agati e maguono nyango, jasirati, ora maguono gada. Wakodasami, kendo no amor ainya. Yasirati, odie kanadonje. Wakodasami, kendo no amor ainya. Yasirwaka, odie manyagi josi. Yaguaro bure orie ganadoje, bio maka yosine na mera inya. Yaguaro bure orie ganadoje, bio maka yosine na mera inya. Para hasta la mina tiene. Bella le ha dado cuando siempre con la quita, no peo guillería. Para honrar el yo por la señora urbana, van por el oeste, brillando la madariña. Yeah.